La festividad, por Howard Phillips Lovecraft. Afallábame lloñe del mi ollar y sofría el encantamiento de la mar oriental. Sentía el sol rítmico golpear contra los roques y sabía que atopábase mesmo detrás del monte, en el que los abugos retorcíos ximelgábense contra el cielo claro, en el que brillaban ya las primeras estrellas del atapecer. Caía la tarde, obediente a la orden de los míos pas, que me convocaren a la vieja ciudad de la costa, seguí el mío camín enriba la nieve fresco que tapecía el solitario camín que se arrastraba para arriba hacia el punto en el que Aldebarán parpagueaba brillante entre los árboles. Divas contra la muy antigua ciudad que nunca no viera, pero con la que soñara bien de veces. Y era el solsticio de invierno, que los hombres llamen Navidad, aunque no más oscuro de la somente, tienen el conocimiento de que picha fiesta y es más antigua que Belén y que Babilonia, más vieja que Memphis y que la misma humanidad. Y al solsticio de invierno, y al fin, empobinábame la antigua ciudad costera, na que los del mío pueblo habitaban, celebrando la festividad en los viejos tiempos, nos que tal celebración estaba prohibida, y na que ordenaren a los dos descendientes que celebrasen la festividad una vez por siglo, pa que no se perdiera la memoria de los secretos primitivos. La mía y era una antigua raza, vieja ya mesmo cuando se colonizó esta tierra, hay 300 años. Y eran gente raro, gente llegada de manera furtiva de las tierras del sur, de los jardines de orquídeas que golían a opio, y falaban otra lengua en antes de aprender la que usaban los pescadores de huellos azules. Y agora estaban dispersos, xuníos namás por la práctica de los rituales de unos misterios que ningún viviente yera ya a atalantar. Yo ya era el único que volvió aquella noche a la vieja ciudad de pescadores, como mandaba la leyenda, porque el recuerdo y el patrimonio nada más que de los probes y de los esquecidos. Entonces, más para allá de la cima de la montaña, vi a Kings por extenderse, xelada a la luz del atopecer, la nevada Kingsport, con los sos antiguos veletes y los sos campanarios coronados de agulles, galerías, chimeneas, muelles y pequeños pontes, sauces y camposantos, laberintos interminables de cais estrenches, retorcíes y pindies, coronaes pola iglesia que el tiempo non derribara, incesantes dédalos de viviendes de estilo colonial, apiñaes o esparcíes por tolos ángulos y a tolos niveles, como fragmentos desordenaos nun xuego de construcción. La antigüedad ximielgábales os esnales grises enriba los aleros blanqueados por invierno, y enriba les cubiertes de pizarra y les faroles y pequeñas ventanas que non se encendían una por una sino nel atardecer xelau, uniéndoles os lluces a les de Orión y otras estrellas arcaiques. Y el mar golpeaba contra los malecones putrefactos, la mar inmortal, llena de secretos de los que surdieran en tiempos antiguos los habitantes de Kingsport. Xunta al punto más elevado del camín, alzábase un monte inda más elevado, xelau y azotado por viento. Y vi que lleno un cementerio, marcado por llávanes negres, que surdían vampíriques de entre la nieve, como si ficiese por ser les uñes pútrides de algún gigantesco cadáver. El camín, nel que nun se veía huelga ninguna de paso, taba solitario da fechu. De xemes en cuando, parecióme que quería sentir un sonío distante y horrible, como el dun cadalxu que ximelgase el aire. En 1692, aforcaren a cuatro de la mio estirpe por bruxería, pero nun sabía el sitio exacto de la execución. Al amillar por el camín, es contra la vertiente que da al mar, fici por sentir los alegres sonidos que suelen llenar un pueblo al atapecer, pero no lo sentí. Entonces, acordéme de la fecha sagrada, y pensé que aquellos viejos puritanos que indas afallamen en el pueblo, bien podían tener bezos navideños y desconocidos para mí, basaos en la silenciosa oración y recogimiento hogareño. Así en que, tras de esta reflexión, no fici ya por sentir ruidos de fiesta, ni busqué collacios para la mi jornada, y seguí el mio camín, pasando frente a las granches poco llumaes, junto a los solombriegos murios de piedra, los que se ximelgaban al viento salao, les banderes de antiguas tiendas y tabernas de marineros, y los llamadores grotescos de los portales, flanqueados de columnas, brillaban a la luz de las pequeñas ventanas cubiertas. A lo largo de los calellones desiertos y en sin pavimentar. Viera planos de la ciudad y sabía dónde atopar el yar de los de la mio furuxe. Dicíase que yo diba ser reconocido y que diba dáseme la bienvenida, porque les guíen desde los pueblos tienen larga vida. Asina que entainé pa Black Street y Circle Court, y crucé la nieve fresco que cubría el único pavimento empedrado del pueblo. Es contra el sitio donde me crié, Green Line. Tres de los edificios del mercado. Los viejos mapas y planos y eran válidos inda. De manera que no tuve pilancos. Aunque debieron mentirme en Arkham cuando me dijeron que no había trolebuses que llevar en ese lugar. Porque no vi ni un solo cable eléctrico. En cualquier caso, la nieve podía tener ocultados los raíles. Felicitéme de dir a pie, porque el pueblo blanco pareciérame muy fermoso dende el monte. Y agora estaba con ganes de llamar a la puerta de los míos. La séptima casa nacera de Manzorga, de Green Lane, provista dun antiguo tellao puntiagudo y dun segundo piso, construía toa en antes de 1650. Cuando el porté, brillaban las luces en el interior de la casa y vi, a través de las ventanas con cristales en forma de diamante, que debía haber sido conservada en un estado muy semejante al primitivo. La parte superior colgaba sobre la estrecha calella de suelo cubierto de hierba y se uníase casi a la parte colgante de la casa de enfrente. De manera que alcontrábame poco menos que en un túnel. El bajo umbral de piedra estaba completamente limpio de nieve. No había acera, pero muchas de las casas tenían puertas altas, a las que se llegaba por una doble escalera de piedra, provista de barandillas de fierro. Y era un escenario raro, y siendo forastero en Nueva Inglaterra, no viera yo nunca nada igual. Inda que el su aspecto me gustare, hubiera lo apreciado más inda si hubiera habido huelgues na nieve, de alguna xente en escais, y si de algunas cortines no tuvieran cerraes. Cuando fice sonar el arcaico llamador de fierro, estaba algo asustado. Ficieras en mí un cierto terror, a lo mejor por mor de la extrañeza de la mi herencia y el frío del anochecer y lo raro del silencio que reinaba en aquella vieja ciudad de curiosas costumbres. Y cuando se respondió a la mi llamada, asustéme por completo, porque no oyera ningún sonido de pasos en antes de que la puerta se abriese con un crujío. Pero la mi medrana no duró mucho. El hombre, envuelto en una bata y calzó con zapatillas que me abriera, tenía una cara dulce, tranquilizóme. Y aunque díxome, por señas, que estaba mudo, escribió una antigua y calurosa fórmula de bienvenida, con un estilete en una tablina encerada que traía consigo. Invitóme, con xestos, a entrar en una habitación baixa, allumada por veles, y que en el techo exhibía macices vigues. Estaba amueblada con espesos, pesados y escasos muebles, de escura factura, del siglo XVII. El pasado parecía revivir allí, pues no faltaba ni uno nada más de los sos distintivos. Había una chimenea cavernosa, y frente a ella, una rueca, na que una mujer vieja y encorvada, envuelta en una bata suelta y con la cabeza cubierta por un profundo gorro, tejía dándome la espalda. Indiferente a la festividad silencioso. L'ambiente estaba impregnado por una indefinida humedad y quedé asombrado al pescanciarme de que no había fuego en la chimenea. El escaño de alto respaldo estaba frente a la filera de cortines que vi a la izquierda, cubriendo las ventanas, y parecía estar ocupado. Inda que no pude estar seguro de ello, y no me gustó nada todo aquello. Y de nuevo apoderóse de mí el temor. Este miedo fízose más fuerte por la misma cosa que anteriormente lo hiciera disminuir, porque cuanto más miraba al suave rostro del viejo, aterrábame más aquella subida misma. Los huellos no se movían para nada, y la piel tenía un parecido demasiado grande con la cera. A la fin, convencíme de que no se trataba de una cara, sino de una máscara terriblemente bien fecha. Pero las blandes manos, curiosamente enguantadas, escribieron generalmente sobre la tableta, diciéndome que tenía de esperar un pedazo en antes de ser llevado al sitio en el que la festividad tenía de celebrarse. Indicándome una silla y un montón de libros, el anciano abandonó el cuarto, y cuando me senté para leer, vi que los volúmenes estaban esblanquiñados y mugosos. Entre ellos estaba el extravagante Maravillas de la Ciencia, de Morrister, el terrible Saducismus Triumphatus, de Joseph Glanville, publicado en 1681, el escandaloso De Monoletría, de Remigio, impreso en Lyon en 1859, y, lo peor de todo, el inmencionable Necronomicon, obra del árabe Abdul al-Hadred, la traducción prohibida al latín de Olaus Bormius. Un libro que yo nunca no viera, pero del que oyera murmurar cosas terribles. Nadie no faló conmigo, pero pude sentir el crujir de las enseñas en el viento del exterior y el zumbido de la rueca na que la anciana seguía la so silenciosa labor. Pensé que tanto la habitación como los libros que en ella tenía eran enfermizos y inquietantes. Pero porque una vieja tradición de los míos pas me convocara a raras celebraciones, estaba dispuesto a esperar acontecimientos raros. De manera que fici por lier, y aína topéme que estaba tembloroso, absorto en daqué que atopé en aquel maldito Necronomicon. Un pensamiento y una leyenda odiosos de más para una mente sana y consciente. Parecióme sentir con desagrado cerrarse una de las ventanas que estaba enfrente al escaño. Después de que se tuviera abierto furtivamente, parecía que seguía un chirrío que no era el de la rueca de la vieja. Pero podía haber sido una ilusión auditiva, porque en aquel momento la vieja tejía con fuerza y sonaba un viejo reloj. Después de aquello, abandonóme la sensación de que da quien ocupara el escaño. Y afalláme leyendo con atención y entre escalofríos cuando el viejo volvió a la habitación. Calzó con botes y envuelto en un antiguo traje flotante, y sentóse en aquel mismo escaño, de manera que yo no podía verlo. La espera punxérame nervioso, y la lectura del libro blasfemo facía redoblar el mi nerviosismo. Por embargo, cuando dieron las 11, el viejo levantóse, deslizó a un bol pesado y tallao que estaba en un requeixo, y sacó de él dos capotes provistos de capielles. Vistió un de ellos y envolvió en el otro a la anciana, que parara ya el so monótono texer. Entónces, dambos los dos empobináronse contra la puerta de la calle. La mujer arrastrábase, medio paralizada, y el viejo, tras haber tomado el libro que yo estaba leyendo, llamóme por gestos, en tanto que cubría con la capucha aquella máscara o rostro inmóvil. Salimos a la tortuosa red de callejones de aquella ciudad, increíblemente antigua, que no alumbraba la luna. Salimos mientras las luces desaparecían una tras de otra, detrás de las ventanas cubiertas de cortines y de la estrella del perro. Miraba por la esquina del huello la multitud de siluetas embozadas y encapuchadas que salían por todas las puertas y formaban monstruosas procesiones en estas y aquellas calles, pasando frente a la cruciente enseña, a las veletes antediluvianes, a los tellaos nevaos y a las ventanas de cristales romboidales, atravesando empinadas calles, nes que les cases ruinoses esgorrumbábanse abrazándose, deslizándose por patios abiertos y cementerios, donde la luz de las linternas formaba miríades de constelaciones borrachas. Seguía los míos guías, en sin voz, entre aquellas muchedumbres callaes, golpeado por coldos que parecían ser preternaturalmente blandos, apretado por pechos y estómagos anormalmente pulposos, pero sin ver nunca una cara, en sin sentir una sola voz. Pa' hacia arriba siempre, deslizábanse las fantasmagóricas columnas, y pescancieme de que todos los caminantes conversían al acercarse una especie de foco de enluquecidas avenidas, no alto de un elevado monte asitiado en el centro del pueblo, donde colingaba una iglesia grande y blanca. Vírala ya desde lo alto del camino, cuando miré pa' Kingsport al anochecer, y ficiérame estremecer entónces, porque pareciérame que Aldebarán simelgábase por unos momentos sobre el fantasmagórico campanario. Había un espacio abierto en torno a la iglesia, y era en parte un camposanto con espectrales columnas, y en parte una plaza a medias de pavimentar, na que el viento limpiara de nieve casi por completo, circundado por casas insanamente arcaicas, provistas de tellaos en punta y galerías colgantes. Sobre las tumbes bailaban fuegos fatuos que descubrían sórdidos paisajes. aunque yeren extrañamente incapaces de proyectar ninguna sombra. Más allá del Campusanto, donde no había casas, pude ver el brillo de las estrellas en río al puerto, aunque la ciudad ya era invisible entre los hombres. Solo dejé de vez en cuando la luz de una linterna simelgábase horriblemente a través de las avenidas serpentinas, empominándose es contra el grueso de la brañada que ahora se deslizaba, siempre en silencio, contra el interior de la iglesia. Esperé hasta que toda la gente tuvo metióse por el oscuro portal, y hasta que todos los rezagaos hubieron seguido. El viejo tirábame con impaciencia de la manga, pero yo ya decidiera que iba a ser el último. Al cruzar el umbral del templo repleto de oscuridad desconocido, volvíme una vez a mirar al mundo exterior, a la enfermiza fosforescencia del Campusanto, que brillaba sobre el suelo pavimentado de la cima del monte. Entonces estremé, porque aunque el viento dejara poca nieve, quedaban algunos retazos de ella sobre el camino cerca de la puerta. Y en aquella rápida huellada hacia atrás, los míos preocupados huellos querían ver que no llevaba la nieve huelgues de pasos, ni tan siquiera de los míos. A pesar de todo, los portadores de luz que en ella entraren, la iglesia estaba escasamente alumada, porque la más de la gente desapareciera ya. Marcharen pela nave lateral y los altos bancos y penetraron por la trampa que conducía a la cripta, que bostezaba de forma abominable, abierta delante del púlpito. Seguí torpemente a la brañada por los gastados peldaños al interior de la cripta oscura y sofocante. La cola de aquella fila sinuosa de caminantes no cherniegos pareció horrible, y agarraron un nuevo matiz de horror cuando los vi bullir dentro de una tumba venerable. Entonces pescancieme de que el suelo de la tumba tenía una abertura, de la cual estaba entrando la muchedumbre. Y un momento más tarde, amillábamos todos por una minosa escalera de piedra, mal desbastada. Una escalera estrecha, en espiral, lenta y particularmente malgoliente, que se retorcía en sin fin para hacia abajo, para los coraes del monte, entre monótonos bloques de piedra y paredes de ladrillo que se esgorrumbaban. Y era un amillar silente y desagradable. Y observé, desde un horrible intervalo, que la naturaleza de los muros estaba cambiando, como si tuviesen ahora tallados una piedra. Lo que más impresión me causó era que les miríaes de pisaes no hicieran ningún ruido ni despertasen eco ningún. Tres incalculables minutos de descenso vi de algunos pasadizos como galerías de mina que llevaban desde el pozo de misterio nocturno en el que me fallaba a desconocidas madrigueras de tinieblas. Aína se hicieron numerosos demás, como impíes catacumbes de amenazas innominaes, y el so olor a podrío aumentó hasta casi facerse insoportable. Yo sabía que igual habíamos atravesado la montaña, más para allá mismo de la tierra misma de Kingsport. Y estremecíme al pensar que una ciudad fuese tan antigua y tuviese afuracada con tal mandad subterráneo. Fue entonces cuando vi la fantasmal fosforescencia de una luz pálido y sentí el ruido de unas aguas que no vieron nunca el sol. Y tremé de nuevo, porque no me gustaban las cosas que la noche trajera, y quise amargamente que ningún antepasado me tuviese convocado a aquel rito primigenio. Cuando el pasadizo y las escaleras se ensancharon, percibí otro sonido, la evanescente y delgada bulla de una débil flauta. Y de repente extendióse ante mí el paisaje ilimitado de un mundo interior, una vasta y fungosa sablera, allumada por un géiser de llama verduzca y enfermiza, y bañada por un río grande y aceitoso que brotaba de abismos terribles y insospechados, y precipitábase en los más negros golfos del océano inmemorial. Medio desvanecido, afogándome, miré pa' aquel impío erebo de titánicas toperes. Fue un leproso y aguas fangoses. Y vi a la gente encapuchada tomar un semicírculo alrededor del géiser resplandeciente. Y era el ritio del solsticio de invierno, más antiguo que el hombre y destinado a sobrevivir después del hombre. El rito primitivo del solsticio y de la primavera prometida después del invierno. El rito del fuego y de los siempre vives, de la luz y de la música. Y en aquella gruta estigia yo les vi practicar el rito y adorar a la enfermiza columna de fuego verde, y arrochar a las aguas puñados de vegetación viscoso que brillaba verde en bajo la luz. Vi todo esto y vi una cosa amorfa, arrequechada, lonxe del fuego, que soplaba ruidosamente una flauta. Y cuando la cosa tocaba la flauta, parecióme sentir malévolos revoloteos apagados en la oscuridad, donde yo no podía ver, pero lo que más medrana me daba era aquella columna llameante. Arrochada como un volcán dende las profundidades inconcebibles, que no proyectaba sombras, como tenía de facelo una luz normal, y que vestía la piedra de una capa de verde, gris, desagradable y venenoso. Y ante aquella visible combustión, no había calor ningún, nada más la viscosidad de la muerte y de la corrupción. L'home que me guillara este allí, emporondó entonces contra un punto colocado directamente detrás de la espantosa llama, y hizo rígidos movimientos ceremoniales frente al semicírculo de gente que estaba delante. En ciertos puntos del ritual, la muchedumbre inclinóse en señal de obediencia. En especial, cuando alzó en riba la cabeza el aborrecible necronomicón que él llevara consigo. Y yo participé en todas las fórmulas del ritual, porque fuera convocado aquella festividad por los escritos de los míos antepasados. Después el viejo hizo un signo en dirección al tocador de la flauta, nada más a medias visible en la oscuridad, que cambió la su débil melodía en aquel momento. Cambióla por otra, ligeramente más fuerte, en otra clave, precipitando de sí modo una medrana impensable y inesperada. Delante de aquella yercia, cayí casi enriba la tierra cubierto de líquen, transío por una angustia que no lle de este mundo, ni de ningún otro, sino de los yocos espacios de entre las estrellas. Saliendo de la negrura impensable que se extendía más allá del brillo de aquella llama fría, de llanuras tartarias, a través de las cuales rodaba sombría la aceitosa corriente, nun sentíos ni inesperaos, surgió de pronto, rítmicamente, una brañada de cosas híbrides, con esnales, que ningún huello sano yera talantar completamente, que ningún cerebro sano diba ser quien a recordar por completo. Nun yere cuervos, ni topos, ni abelles, ni hormigas, ni vampiros, ni cadáveres humanos descompuestos. Quieren de qué, que no soy, ni quiero, ni debo recordar. Esnalaban débilmente, moviéndose con los dos pies palmeados y les os esnales membranoses. Y cuando llegaron, donde la gente, donde los celebrantes, les figures encapuchaes tomáronlos y montaron arriba de ellos y ayuñáronse. Xinetes, nosos horribles montures, a lo largo de aquel río en sin luz, al interior de pozos y galerías de pánico, donde manantiales de veleno alimentaban terribles catarates imposibles de descubrir. La vieja mujer que filaba añoñárase con la gente, y el viejo quedó atrás tan solo nada más porque yo me negaba a tomar uno de aquellos animales y a cabalgar como los demás. Cuando al fin me punxe de pie, vi que el amorfo flautista añoñárase, que estaba fuera de la mi vista, pero que dos de las bestias esperaban pacientemente al ya un hueso. Cuando me vio echar para atrás, el anciano sacó el sextilete y les sus tabletes, y escribió que él era el verdadero delegado de los míos antepasados, los que fundaren el sitio, los que fundaren la adoración del solsticio en aquel viejo lugar, que fuera decretado que yo tenía de tornar y que todavía quedaban por llevarse a cabo los ritos más secretos. Todo esto escribiólo con una caligrafía muy antigua, y al ver que yo tultaba inda, sacó de la su túnica un anillo de sello y un reloj, marcaos los dos con las armas de la mi familia, para probar la veracidad de las sus afirmaciones. Pero llega aquella una prueba horrible, porque yo sabía, por los viejos papeles, que aquel reloj fuera enterrado con mi retatarabuelo en 1698. Entonces, el anciano echó para atrás la su capucha y señaló el pasillo familiar entre los sus rasgos y los míos. Pero aquello nomás me hizo estremecer, porque estaba seguro de que aquella cara era nomás una diabólica máscara. Los animales, con los esnales, rascaban con impaciencia el suelo, y vi que el anciano estaba tan impaciente como ellos. Cuando una de las cosas empezó a moverse y a hacer por aliñarse, volvióse con rapidez para detenerla. De manera que ese movimiento tan rápido desencajó la su máscara de cera de aquello que tenía de ser la su cabeza. Y entonces, porque aquella visión de pesadilla me cerraba el paso a la escalera por la que descendiera, sumergíme en el río aceitoso que extravalgaba en algún sitio es contra las cavernas del mar. Sumergíme en aquel pútrido yugo de los horrores, en antes de que la locura de los míos clayíos atrayera sobre mí a todas las legiones del pudridero que tenían de tapecerse en aquellos pestilentes golfos. Dijéronme más tarde en el hospital que atopáranme medio xelao en el puerto de Kingsport de madrugada, agarrao a la madera flotante que el azar envió para salvarme. Dijéronme que tomara la bifurcación equivocada del camino en el monte la anterior noche y que cayera por los riscos Norris Point. Esto dijéronlo por las huellas que fallaron la nieve. No podía yo desmentirlo, porque estaba todo del revés. Estaba todo equivocado. Por las amplias ventanas vía un mar de tellaos, de los cuales nada más era antiguo uno de cada cinco, y sentíase el son de los tranvíes y de los motores de los automóviles en Skies. Insistiéronme en que aquello ya era Kingsport, y yo no pude discutirlo. Cuando empecé a delirar al oír que el hospital estaba cerca del viejo cementerio de Central Hill, enviáronme al hospital de St. Mary, en Arkham, donde iba a ser atendido mejor. Gustóme aquel sitio, porque los médicos tenían mucha amplitud de miras, y mesmo apoyáronme con la su influencia para obtener una copia cuidadosamente guardada del Necronomicon de Aljadrez, que estaba en la biblioteca de la Universidad Miskatónica. Dixeron de qué sobre una psicosis, y amosáronse de acuerdo en que yo tenía de liberarme de cualquier obsesión embarazosa que tuviera en la mente. De manera que leí aquel capítulo espantoso y estremecíme doblemente, porque en verdad no era nuevo para mí. Ya era un antes, digan lo que digan las mis huellas en la nieve. Y el sitio del que lo viera era mejor casi que lo que los que hacíase. No había nadie mientras las horas de vigilia que me lo pudiera recordar. Pero los míos sueños estaban llenos de terror por mor de frases que no me atrevo a citar. Atrévame nada más a citar una frase puesta en el mejor inglés que soy a tornar del latín. Y esta. Les cavernes interiores, escribió Lara Bellocu, nun tan al alcance de los huellos que ven. Porque les os maravilles son rares y terribles. Maldito el suelo en el que villos pensamientos viven con nuevos y extraños cuerpos. Y maldita la mente que no mora en una cabeza. Sabiamente, dijo Evin, sachacabao, que feliz y en la tumba donde no fue enterrado ningún bruxo, y feliz na noche aquella ciudad na que los bruxos sellan na más cenices. Porque diz un viejo rumor que el alma de los retoños del diablo no se ayuña rápidamente de la soputrida envoltura, sino que engorda y instruye al gusano que roe, hasta que la corrupción forma una horrible vida, y los blandos cavadores de la tierra transfórmense con arte, hínchanse monstruosamente pa facerse una plaga, en secreto excaven grandes furacos y huyen de los poros de la tierra tenían de bastar, y aprenden a andar cosas que debieren contentarse con reptar. Fin del relato de hoy. Esto fue La festividad de Howard Phillips Lovecraft. madera.